La música del mundo. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio. estábamos con Kraken escuchando este Vestido de Cristal. Así le damos inicio a esta otra hora de la música del mundo con el titán del rock, en la voz el gran Elkin. Elkin que falleció hace poco, y así se apaga toda una generación. Una generación que estuvo marcada por este inicio, o por esta banda insignia del metal colombiano, de ese metal hecho aquí en nuestro país. Muy pocas bandas en este género, y sobre todo muy pocas, contaditas con los dedos de la mano, las que han sido exitosas. Posiblemente algunos fanáticos de Kraken dirán que Kraken es la única banda de rock colombiana pesada, ese heavy metal que realmente llegó a ser reconocida y hoy en día recordada en el mundo entero. Pero bueno, pues cada uno tiene sus visiones completamente diferentes. Una de sus mejores canciones, con este Vestido de Cristal, nos vamos con un clásico. Es el maestro de maestros, Stevie Wonder, con esto que nos dice Superstition, él que rompió ese paradigma sin importar que era ciego. Hizo muy buena música y se convirtió en uno de los grandes pianistas del mundo con esto. Superstition, Bruno Mars, nos presenta este Look It Out of Heaven, y así nos metemos más en la música del mundo. Cada esquina, una canción. Reír, usted escucha W Radio. I'll play the street light because there's no place I can go. Street light, it's the only life I know. Street light, and there's a thousand parts to play. Street light, until you play your life away. You left on feet. Esta vez será el turno para Randy Crawford y esta canción que nos habla de esa vida que muchos extrañamos, esa street life, esa vida de la calle, que bueno, hoy por hoy se encuentra en receso, se encuentra de vacaciones, estamos de vacaciones en nuestras casas. A veces hay que ver las cosas de la mejor manera, sin tanto complique. Y pues bueno, en vacaciones desde la casa, pues no está tan mal. Es Randy Crawford, Street Life. Nos vamos con otro clásico, un hombre que se convirtió en la inspiración para el que más adelante sería el mejor jugador del mundo. Bueno, actualmente existe ahí una competencia. Les hablo de Lionel Messi. Y es Lionel Richie. Sus padres dijeron que le habían puesto ese nombre, que le habían puesto Lionel, porque son grandes fanáticos de las canciones de este señor. Uno de esos grandes clásicos que recuerda al papá de Messi es esta, Old Nylon, y así llega a la música del mundo. Well, my friends, the time is coming. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night.

me, touch it but can't hold it. You work all your life for that moment in time. It could come up or pass you by. It's a push of the world, but there's always a chance. If the hunger stays the night. Se pierde la razón, y eso fue lo que retrató Michael Cimbello en esta canción, quienes dicen Maniac, lo que estábamos escuchando aquí en la W. Atrás, pegadita, tuvimos a Toto con África, Toto, que bueno, se llevó un reconocimiento por parte de los muchachos de Wizard, quienes decidieron sacarle el cover a esta buena canción de rock, una de las canciones más conocidas de toda la discografía de Toto, aunque son bastante famosos, es algo que no se va a discutir porque lo son. Luis Larroche, nuestro siguiente invitado, con esto que nos dice Just Like You, y ahí pegadita la reina del disco, Donna Summer. Just like you.

We'll be right back.